miedo de perderte, miedo de ignorarte, miedo de no hallar un nuevo amor para olvidarte, miedo. Yo tengo miedo, miedo que todo se convierta en sueño. Tengo miedo de perderte, miedo de ignorarte, miedo de no hallar un nuevo amor para olvidarte, miedo. Yo tengo miedo, miedo que todo se convierta en sueño. Maldito bicho, maldito corazón, que traigo en mi pecho, maldito corazón, déjame vivir tranquilo, escúchame en ese desecho, maldito corazón, ay vida, vida, vida, corazón, sin amar, maldito corazón, por eso hay que permitimos que nos pasen de aquí para allá, de allá para allá, ay vida, ay amor, ¿cómo es posible que me abandones? ¿Qué has hecho yo? Una nueva fuente de inspiración. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva, un viaje lleno de cine, música, teatro, literatura. Y pues en el programa de hoy vamos a hablar sobre los premios Oscar, que ya mismo se acercan, y además vamos a hablar de los premios de cine de la Academia Británica que se entregaron el día domingo. Además también vamos a hablar de los premios Grammy y vamos a hacer el sorteo de los libros Huellas del Amor Infinito de la escritora Jimena Gibaja, quien nos acompañó la semana anterior y varias personas compartieron. Aquí tenemos ya sus datos, así que muy atentos porque vamos a hacer el sorteo de los tres libros de Huellas del Amor Infinito de nuestra invitada Jimena Gibaja. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y doy la bienvenida a mi compañera Estefanía Vilca. Hola chicos, buenas tardes. Gracias por estar nuevamente en Estación Cultura Viva. Recuerden conectarse y estar pendientes del sorteo. También a partir de esta publicación tendremos el sorteo de las entradas para el concierto del 22 de febrero. Además amigos, bueno, sin hacerlos más de esperar, vamos a comenzar con nuestro primer segmento. Vamos con el segmento Luces, Cámara, Acción. Siguiente parada. Estación Luces, Cámara y Acción. Los premios de cine de la Academia Británica son unos galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, los BAFTA. Están considerados la antesala de los Oscar, por lo que el resultado final de la gala ayudará a despejar dudas sobre quiénes alzarán con la estatuilla dorada tan anhelada por varios directores, cineastas, productores y demás personas del mundo audiovisual. Tras los Globos de Oro y los premios del cine español, este domingo se ha celebrado la segunda edición de los premios BAFTA. La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión anunció este domingo a los ganadores de la gala, entre los que destacaban como favoritos la película Green Book, máxima triunfadora de los Globos de Oro, y Roma del mexicano Alfonso Cuarón, que se ha alzado como vencedor en varias categorías. Mejor película para la ganadora fue Roma, y mejor director Alfonso Cuarón por Roma también. Mejor guión para la película La Favorita, una de las películas que se muestra como de las grandes favoritas de la temporada de premios. Y La Favorita, esta película sigue a las maquinaciones políticas durante el reinado de Ana de Gran Bretaña, la primera soberana de este país y la última soberana británica de la casa de los Estuardo. La historia se ambienta entre finales del siglo XVII y los primeros años del siglo XVIII, cuando Ana reinó desde 1702 a 1707. Free Solo fue el documental ganador de los BAFTA. Narra la hazaña de Alex Honnold al escalar sin ningún tipo de ayuda a la formación rocosa vertical El Capitán, ubicada dentro del Parque Nacional Yosemite, Mariposa County, Estados Unidos, de unos 900 metros de altura. Fue el primer escalador en lograrlo. Debemos esperar aproximadamente 2 semanas para conocer quiénes serán las ganadoras de los premios Oscar. ¿Serán las mismas ganadoras de los BAFTA? Pues de eso estaremos muy pendientes. Pero antes de continuar, vamos a escuchar una canción que forma parte del soundtrack de la película Roma, que ya hemos discutido mucho acá, está causando muchos mucho revuelo en redes sociales, comentarios a favor y en contra, y más adelante vamos a hablar un dato que en lo particular esta mañana revisé y me gustaría compartirlo con todos ustedes. Vamos a escuchar la canción Te Prometido en la voz de Olodán y Ricardo Montaner, parte de la película Roma de Alfonso Cuarón. De olvidar cuánto has querido y yo te supe dar. Solo y herido así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Gracias, Leo, por invitarme a cantar contigo, ¿eh? Al contrario, gracias a ti por venir. He prometido que te de olvidar. Yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Mucha alegría esto, ¿sabes? Escuchamos la canción Te Prometido de Leo Dan. Esta canción forma parte del soundtrack de la película Roma de Alfonso Cuarón, una de las películas que está, que arrasa con todos los premios, y obviamente todos estamos pendientes, todos los latinoamericanos, a ver si se alza como mejor película, si Yaritza se alza como mejor actriz, y bueno, y Roma tiene distintas nominaciones. Y hablando de la temporada de los premios respecto a los Oscar, ya hablamos de los premios de cine de la Academia Británica. También es muy importante mencionar que la Academia de Cine finalmente reveló las categorías del Oscar que se anunciarán durante los cortes comerciales en un intento por acortar la gala de premios a 3 horas. Los honores a la mejor fotografía, edición, maquillaje y peinado y cortometraje serán presentados fuera del aire en la ceremonia de este año, dijo el lunes un vocero de la Academia. Los discursos de los ganadores se transmitirán más tarde durante la velada y también podrán verse en vivo a través de los Oscar.com y en las cuentas de las redes sociales. Varios cineastas manifestaron esta decisión, entre ellos Guillermo del Toro y el nominado al Oscar Alfonso Cuarón. El director de Laberinto del Fauno usó Twitter para externar su inconformidad de la noche de este lunes. En Sirtid, el del Toro aseguraba que no podría decidir o sugerir qué categorías no merecían ser transmitidas. Destacó que la fotografía y la edición son esenciales para la realización del séptimo arte. Cito, si me permiten, no me atrevo a sugerir qué categorías deben ser omitidas durante el show de los Óscares, pero la fotografía y la edición están en el corazón de nuestro oficio. No son herencia de una tradición teatral o literaria, son el cine mismo. Además también Alfonso Cuarón, quien contiene... ya ganó la estatuilla Mejor Director, también opinó al respecto. El director de Roma dijo que ninguna película puede existir sin edición ni fotografía. En la historia del cine, las obras maestras han existido sin sonido, sin color, sin historia, sin actores y sin música. No hay una sola película que haya existido sin la cinematografía y sin la edición. Estos comentarios generaron distintas reacciones en las redes sociales. Varias personas del sector audiovisual se mostraron inconformes por esta decisión, porque las categorías de maquillaje, las categorías de fotografía, de edición, no van a ser presentadas en la gala como tal, sino durante los cortes comerciales. En verdad es una respuesta bastante desfavorable para el sector, porque debemos de entender que todo un complemento hace una película, ¿no? Y todos brindan importancia a esto. Claro, como sabemos, dentro de la producción cinematográfica, con el pasar del tiempo se ha ido incorporando varios aspectos que han ido dando realce y un empuje máximo al cine. Hablamos, por ejemplo, que además de la fotografía y edición, nosotros que estamos un poquito inmersos en esto, también sabemos que, por ejemplo, un departamento de arte, la fotografía... trabaja muy fuerte para sacar a relucir un producto. Entonces creo que sí es importante tener en cuenta todos los aspectos que se lleva dentro del cine. Sí, además es fundamental, creo que esta, la entrega de los Oscar, y que se visibilice a todos los departamentos, a todos los las personas inmersos a realizar una película. Antes de continuar con el tema, vamos a saludar a Karina Gabriela Zumba, que dice: esa canción, obviamente una de las mejores, Te Prometido, en la voz de Leo Dan y Ricardo Montaner. Susi Reyes, hermosa canción, felicitaciones por su programa, chicos. Alberto Morini nos dice: salúdame. Y también nos menciona: ¿crees que los BAFTA ya determinan a los ganadores de los Oscar? Yo en verdad siempre digo que los Oscar son una sorpresa. Ha habido ya varios años en los cuales distintas películas, distintas actrices han ganado los anteriores premios, pero no han ganado los Oscar. Entre ellos se me viene a la mente Penélope Cruz, se me viene a la mente Sandra Bullock, pero creo que es un precedente, sí. Pero debemos estar atentos, porque en los Oscar siempre hay sorpresas, en los Oscar siempre, o sea, nada está escrito, así que muchos ya dicen que la máxima ganadora puede ser La Favorita o puede ser Roma. Pues tenemos que esperar. En lo particular, yo considero que ese es uno de los años donde hay mayor competencia, hay mayor diversidad. Tenemos películas de época, tenemos a una película de Marvel nominada, que es Black Panther. Entonces, en verdad, varias personas y críticos están como que ahí a la casa a ver qué es lo que va a pasar. Las personas que se van conectando, díganos, ¿cuáles son sus favoritas para esta temporada de los premios? ¿Cuáles consideran ustedes van a ser las películas que más estatuillas se van a llevar en esta edición de los Oscar? ¿Apuestan a Roma? ¿Apuestan a La Favorita? ¿Black Panther? O como tú dices, puede haber películas como... O sea, hay que pensar también que La Favorita o Roma tampoco puede, imagínate, ganar el Oscar. Entonces, es un mundo de sorpresas, este mundo del cine, porque no sabemos qué calidad de productos o películas hay más allá de esto. Vamos a estar todos pendientes a ver quiénes se llevan las estatuillas. Y precisamente para finalizar esto, lo que te mencionaba. Esta mañana estaba revisando las noticias en Facebook y me encontré con una noticia que en verdad me pareció muy desagradable y rechazo totalmente. Varias actrices mexicanas, han formado un grupo de WhatsApp en los cuales están haciendo fuerzas para que no nominen a Yaritza, la protagonista de Roma, para que no nominen a ella en los premios de Ariel. Los premios de Ariel son obviamente los premios que condecoran al cine mexicano. Entonces, de este grupo de actrices Se están organizando, muestra su malestar, aquella no debe estar nominada a los premios Ariel, porque muestran una desconformidad de que no es una actriz formada, de que, bueno, distintos factores, pero esto ha causado bastantes molestias en las redes sociales, y justo había un comentario que leí que decía, no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano, y yo creo que diría, no hay peor enemigo que un latinoamericano que otro latinoamericano. Creo que es un precedente que está dejando Yaritza y la otra protagonista de Roma, que están nominadas al Oscar, dos mexicanas, eso nunca se ha visto en la historia de los Oscar, dos actrices, una para mejor rol protagónico y otra como papel secundario, y el sector audiovisual del cine mexicano está molesto por ello, en vez de estar apoyando, en vez de estar sugiriendo, pero es una realidad lamentable que justamente esta mañana estaban emitiendo los primeros comunicados. Claro, y de nuestra parte, por lo menos de mi parte, creo que es un poco ridículo, ¿no? Comenzar a formar estos grupos que minimizan y comienzan a dar como problemas al cine. Tal vez muchas personas de ellos sí empiezan a notar su inconformidad. Tal vez podríamos decirle también un poco de envidia. Envidia laboral, envidia de que una persona, si no tiene los años de experiencia, por ejemplo, que otras actrices, haya llegado a estar nominada en unos premios tan importantes. Entonces también creo que hay que concientizar sobre no opacar a los demás. Si tú no lo logras, entonces deja que los demás avancen también. Además, Yaritza no solo es México, yo considero que ella y todas las personas involucradas en Roma son Latinoamérica. La película muestra, claro que sí, cultura mexicana, pero también muestra la cultura latinoamericana ante los ojos del mundo y debemos rescatar eso. Bueno, seguiremos nosotros viendo cómo avanzan los Oscar, qué pasa con lo que pasó con el comunicado de las actrices. Y para finalizar este segmento vamos a escuchar una canción también que es muy cinematográfica, que se escucha de muchas cintas latinoamericanas. Vamos con la canción Derroche de Ana Belén. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo. En la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura del artista chimboracense Salvador Bacón. Los espectadores tendrán un encuentro con el costumbrismo que presenta un profundo contenido social, económico y ambiental. Visítela de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde, hasta el 2 de marzo, en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos, de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, continuamos con más de Estación Cultura Viva, un viaje lleno de cine, música, teatro, literatura y muchos temas más. Les recordamos que vamos a hacer el sorteo de los tres libros de la escritora Jimena Gibaja, que nos acompañó la anterior semana y obviamente nos dejó tres libros para sortear a los seguidores de Estación Cultura Viva. Entonces, varias personas, bueno, el método fue que las personas que compartan la transmisión, las personas que compartían automáticamente estaban participando para el sorteo. Varias personas lo hicieron. Entre ellos estaba Alexandra Vega, Karina Zumba, José Castro, Carlos Castro, Esperanza Robles, bueno, muchas personas más. En este momento vamos a hacer el sorteo, el primero, sacando el primer nombre, o hacemos como en las rifas, así se saca. Eliminado. Hagamos al tercero, no, ni que tuviéramos tantos. Tenemos tres libros. Huellas del Amor Infinito, que nuestra invitada de la anterior semana nos dejó aquí para sortear a las personas que escuchan Estación Cultura Viva. Vamos a ver quiénes son las personas que se llevan este libro que está espectacular. Precisamente Jimena obsequió un libro a tu mamá, ¿no es cierto? No sí. Sé si ya lo está leyendo. Mi mami, como a veces el trabajo, pero ya poquito a poquito lo voy incentivando para que lea y se vaya dando cuenta también un poquito. Y como nos comentaba Jimena, que primero debe ser el amor propio a cada persona y no depender de otra persona para ser feliz y vivir. Entonces igual voy a mandarle un saludo a mi mami que desde su trabajo nos está escuchando. A ver, vamos a sortear, creo que la segunda, el segundo eliminado. Ya, entonces este es el que ahorita este es eliminado. Sí. Ya, entonces queda eliminado del sorteo Giovanna Pacha. Ella queda eliminada del sorteo. Gracias por participar. Ya, sigue tú. Recuerden que igual vamos a estar sorteando las entradas para el concierto del 22 de febrero, El Amor Hecho Canción, en el Ágora, a partir de compartir esta publicación. Ese, el que sacas, ya es el que se gana, ¿o no? No, segundo eliminado. Ya, entonces segundo eliminado. Se elimina del sorteo para el libro Huellas del Amor Infinito Rosa Rivadeneira. Ya, y entonces este es el primer ganador del libro Huellas del Amor Infinito de la escritora Jimena Gibaja es Fátima Zambrano, con quien ya nos contactaremos. Fátima Zambrano, la primera ganadora del libro Huellas del Amor Infinito. Segundo ganador. A ver, vamos por nuestro primer eliminado. Para el segundo libro, Brandon Saguay. Gracias por participar, Brandon. Yeah. Otro eliminado sería este, ¿no? Ajá, el segundo yeah. Eliminado. Segundo eliminado, José Castro. Gracias por participar. Y vamos con... Ahora vamos con... el segundo ganador del ganador de un libro, Huellas del Amor Infinito. Es Rubiela Muñoz. Rubiela Muñoz es la ganadora del segundo libro de Jimena. No, son eliminadas también, ¿no? Bueno. Vamos con el primer eliminado para el tercer libro. Esperanza Robles, gracias por participar. Susy Reyes, gracias por participar. Segunda eliminada. Ya. Pongamos un poco más de tensión. Hagamos dos eliminados. Toma uno tú, uno yo, y que quede este también eliminado. Y el siguiente ya es el ganador. Ya, ya. A ver, vamos. Ya. Berito Arias, gracias por participar. Carlos Castro, gracias por participar. Ya. Y bueno, vamos ahorita a saber quién es el ganador. El último libro es para Karina Zumba, que por ahí dejó un comentario. Entonces, repetimos las tres personas que se ganaron el libro Huellas del Amor Infinito. Fátima Zambrano, Rubiela Muñoz y Karina Zumba. Gracias por participar. Nos contactaremos con ustedes para hacer la entrega de los libros, que se acerquen a la radio de la Casa de la Cultura, y ya nos comunicaremos por interno para explicarles los horarios en que pueden llegar a retirar los libros. Un libro en verdad espectacular, que yo ya mismo me lo termino de leer. Un libro que parte de una vivencia personal, pero Jimena tiene una capacidad de llegar a más personas, porque el amor es universal, ¿no? Y creo que todos hemos sufrido distintos problemas, distintos caídas, y nos hemos sabido levantar. Y precisamente Huellas del Amor Infinito nos lleva un viaje sobre el amor y el desamor, pero sobre todo siempre lleno de esperanza. Claro que sí, es un libro que además nos transmite, como les habíamos dicho, el aprender a convivir con uno mismo primero, amarse, a ser feliz, y ahí a partir de eso dar amor y felicidad a las demás personas. Así que vamos a continuar con nuestro programa. Felicitamos a los ganadores nuevamente, Fátima Zambrano, Rubiela Muñoz y Karina Zumba, que por ahí nos dejó un comentario. Recuerden que igual pueden seguir participando por premios que anunciamos, como CDs y entradas para el evento del 22 de febrero en el Ágora de la Casa de la Cultura, El Amor Hecho Canción. Recuerden que compartir el en vivo del día de hoy para el sorteo del próximo martes. Bueno, amigos, vamos con nuestro siguiente segmento. Vamos con el segmento Estación Acústica. Siguiente parada, Estación Curiosa. Los premios Grammy son una distinción otorgada desde 1959 por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, The Recording Academy. Los artistas más destacados de la industria musical, para su edición número 61, los premios Grammy 2019 se llevaron a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, California, el domingo 10 de febrero. La edición 2008 se realizó en la ciudad de Nueva York. Dentro del marco, se otorgó reconocimiento a las mejores grabaciones, composiciones y artistas del periodo de elegibilidad, que comprendió del 1 de octubre del 2017 al 30 de septiembre del 2018. Es en el ámbito musical el equivalente a los premios Oscar en el cine. Y al igual que los galardones de la Academia de Cine, los Grammys se entregan por categorías, las que en la actualidad suman 105 en 30 géneros de música. A diferencia de otros premios como los American Music Awards o los Billboard Music Awards, los Grammy 2019 no se otorgan de acuerdo al índice de popularidad, sino por votación. En las nominaciones a Mejor Álbum Pop Latino estaban Pablo Alborán, Natalia Lafourcade, Carlos Vives, Raquel Sofía y Claudia Abraham como ganadora con su álbum. En la categoría Mejor Álbum Pop estaba Camila de Camila Cabello, Meaning of Life de Kelly Clarkson, Is Wither de Ariana Grande, que resultó ganadora, Shawn Mendes por Shawn Mendes, Beautiful Trauma de Pink Reputation de Taylor Swift. Y estas y más fueron las nominaciones de los premios Grammys. También dentro de los premios Grammys, la persona que también arrasó fue Lady Gaga. Además, también debemos, creo que importante mencionar los ecuatorianos que han estado presentes en los premios Grammy. Entre ellos está Juan Fernando Velasco, que estuvo nominado, si mal no recuerdo, Mejor Álbum Pop, ya hace algunos años. Y la única ecuatoriana que ha ganado el premio Grammy, que fue Paulina Aguirre, si mal no me equivoco, que fue el Mejor Álbum de Música Cristiana. Han sido dos de las figuras ecuatorianas que han sabido destacarse en el ámbito musical y han llegado pues a los Grammy, que es como los Oscar de la música, ¿no? Como los Oscar del cine. Sí, pero obviamente está... Los de la música. Pero bien, nos dimos de entender. Pero básicamente creo que como todo director de cine quiere llegar a los Oscar, creo que todo cantante quiere llegar a los Grammy, ¿no? Son los puntos máximos a alcanzar y sobre todo al... un gran paso en las distintas carreras y consolidar las mismas. Claro, y es un aporte personal para cada artista para seguir trabajando en función de qué música quieren lanzar a la sociedad y el gusto también, porque como sabemos, estas votaciones, esto es a partir de votaciones. Entonces tú tienes que llegar al público para poder también llegar a los Grammys. Vamos ahora con una canción y después nosotros regresamos para hablar más de los Grammy y obviamente de la música. Vamos con la canción, bueno, una canción de Carlos Vives, que ha sido uno de los artistas latinos que más ha sabido destacar, que una de las figuras más importantes de la música colombiana y la música latinoamericana. Vamos con la canción Tierra Prometida de Carlos Vives. Barcelona y París, y era tan genial el arte en Roma y Florencia. ¿Cómo no adorar a Budapest y a Berlín? ¿Cómo no adorar a las mujeres en Suecia? Pero igual, la tierra solo se entrega al mar. Tu mirar, el paisaje al que yo quiero regresar. Por eso siempre le pido a la vida que a la tierra prometida me lleve, que la gente siempre esté bien querida, y si me lleva muy lejos regrese. Y hasta logré meditar, y llegué a pensar que Buda estaba en mi pena. Quise merodear, me fui a Dubái y a Qatar. No puedo negar que es una vida muy buena, pero igual la tierra solo se entrega al mar. Tu mirar, el paisaje al que yo quiero regresar. Por eso y el rey y el Y estamos de vuelta y escuchamos la canción de Carlos Vives, Tierra Prometida, que también estuvo nominada para Mejor Álbum en los Grammys del 2019. Precisamente mientras escuchamos la canción, me acordaba de una canción de Carlos Vives que me gusta mucho, que es La Tierra del Olvido, que esta canción formó parte del soundtrack de la película Pantaleón y las Visitadoras. Pantaleón y las Visitadoras, libro escrito por Mario Vargas Llosa y después adaptado por un cineasta peruano que en este momento no se me viene a la mente, creo que es Lombardi, y aquí suena esta canción, y protagonizada por la hermosa y talentosa Angie Cepeda, Pantaleón y las Visitadoras, referente del cine peruano. Bueno, seguimos hablando de los Grammys y de música, por supuesto. Claro, y dentro de los Grammys también, como en todos premios, se lleva a cabo también los malos entendidos y las críticas, y uno de ellos fue de parte de que estaba involucrada Natalia Lafourcade, en el cual se había presumido que estaba enojada por el premio que Maluma recibió en los Latin Grammy, pero ella a través de su cuenta de Facebook desmintió esto, diciendo que cada uno tiene su manera de trabajar y también cada uno busca sus éxitos. Además, ella agradeció a sus seguidores el premio que recibió por el álbum Musas Volumen 2, en el cual se rinde homenaje al folclore latinoamericano. Ella dijo en unas declaraciones: puede interpretar lo que Chabelita cantó con ese espíritu y respeto tan único para la música. Ese espacio de Violeta Parra, donde la palabra toma un poder y una fuerza que cuando estaba en el escenario encendía cada poro de su piel. Oh María Grever, que a cada momento que cantaba Alma Mía, sola, siempre sola, me aterrizaba en el escenario para hacerme sentir humana y real. Fueron las declaraciones de Natalia Lafourcade tras recibir el premio por su álbum Las Musas, en homenaje al folclore latinoamericano. Además, creo que yo te envié una entrevista en la cual un periodista le preguntaba a la cantante sobre este malentendido, pero ella con altura supo desenvolverse, no creó polémica, defendió su tipo de música y respetando a los distintos géneros, ¿no? A mí en lo particular tampoco soy tan fan del género musical que canta Maluma y el resto de artistas, pero creo que lo importante es saber respetar, ¿no? Además, o sea, hablando de los premios Grammy, de los reconocimientos a los artistas, es sobre todo también una vitrina, ¿no? A lo que se está preparando, a lo que está sonando más y sobre todo a los cambios generacionales y los distintos géneros musicales que se van consolidando. Claro que sí, es importante también tener en cuenta que bien o mal es un espacio en el cual se ve la calidad de trabajo que están presentando cada artista y es ahí donde el público se orienta a qué tipo de música ellos desean escuchar y también podemos decir que cada uno da sus opiniones y hay que saber respetarlo, ¿no? Igual cada género es respeto de cada uno. Así es. Además, para ir finalizando el programa, vamos a hacer un anuncio por parte de la Cinemateca Nacional del Ecuador. El día de mañana va a haber un evento súper importante que invitamos a todas las personas. El cineasta Julio Lamaña, secretario de la Federación Internacional de Cineclubes, realizador y cineasta catalán, va a hablar sobre la circulación de cortometrajes, sobre lo indispensable que es la circulación de cortometrajes en el marco de la segunda muestra internacional de cine experimental, El Ojo que Enfoca. Además, esto se llevará el día de mañana, miércoles 13 de febrero, a las 10 de la mañana en la sala de cine Alfredo Pareja. Está dirigido a directores, a productores, a estudiantes de cine y de comunicación y gestores culturales. Se va a hablar sobre la circulación de cortometrajes, que es un momento decisivo para toda producción. Además, muchas veces se convierte en un momento crítico que los realizadores no saben cómo superar. Los costos, las plataformas para enviar las películas, los festivales, todo se va a hablar en esta charla en la cual nosotros estaremos también presentes. Y obviamente se va a proponer métodos para circular cortometrajes con presupuestos muy bajos. Sus cuatro cortos documentales han estado en más de 60 festivales por todo el mundo. Claro que sí, así que no se pierdan esta cita. A todos nuestros amigos productores, además del público en general que les interesa saber un poquito más sobre el cine. Sí, además hay que estar pendientes de todos estos eventos que en verdad son una vitrina, una ventana para el aprendizaje y pues aprender mucho más, ¿no? Además también hay que invitar al público que va a haber un festival de cortos animados. Entonces vamos a conversarles un poquito más para que asistan a esta proyección, que va a haber muchas propuestas de cine animado, porque en Ecuador también se hace cine de animación. Claro que sí. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, enfocada en promover la producción y difusión de cortometrajes ecuatorianos, presenta la muestra de cortometrajes animados ecuatorianos el miércoles 20 de febrero a las 7:30 de la noche en la sala Alfredo Pareja. Se contará con destacados cortometrajes exhibidos en varios festivales nacionales e internacionales, entre ellos Sincópata del 2010, Frontera del 2017, la cual fue selección oficial de Annecy International Animated Film Festival, Anima Latina, La Casa Cinefest y Piel de Cine Sin Fronteras, Festival Internacional de Cine de Guayaquil, Festival de Cine Cunturñawi, entre otros. Mr. Blue, Bobby Piquero, segundo lugar en la sección cortometraje latinoamericano en el Festival Internacional de Animación. Chilemono, seleccionado en el Festival de Cine Ecuatoriano en Nueva York, en Hiroshima International Festival y en el Annecy Festival. Forma parte de la trilogía Galápagos Edition, un tributo a las Islas Encantadas. También estará Recorderis, además tendremos el exclusivo estreno del cortometraje El Capulí. En el 2014 recibió el apoyo de la beca Ibermedia al asistir a TIFA, Taller Internacional de Formación de Animación, siendo ganador de la segunda convocatoria del Consejo Nacional de Cinematografía en la categoría Producción de Cortometraje. Invitándoles a todo el público a que asistan a estas funciones, a estos eventos que son totalmente gratuitos, que impulsan el arte, que conocemos más de cine y obviamente aprendemos más de cine. Vamos a recordar al público sobre el sorteo del evento que... Vamos a recordarles el sorteo para el próximo martes. Recuerden compartir esta transmisión y comentar. Además pueden etiquetar a 3 de sus amigos para que puedan adquirir o llevarse las entradas para el concierto El Amor Hecho Canción en el Ágora de la Casa de la Cultura el 22 de febrero a las 7 de la noche, en el cual estarán artistas como Proyección de Bolivia, Papaya Dada, Proyecto Coraza, Yacta M por Ecuador. Así que recuerden estar pendientes. Yacta M, unos grandes artistas que también estuvieron con nosotros en Estación Cultura Viva hace algunos días, que nos compartieron su propuesta musical y obviamente invitaron a que las personas asistan a este evento, que va a estar súper, súper chévere y sobre todo va a ser un evento que hay que disfrutarlo por este mes del amor y la amistad. Claro. ¿No? Y que mejor que con música. Y también recuerden que van a entrar también en sorteo, porque lo anunciamos en el en vivo cuando nos visitó la agrupación Yacta M. Entran también a sorteo las personas que compartieron el en vivo del día, de la semana, hace dos semanas, donde tuvimos a la agrupación aquí en la radio La Casa de la Cultura. Bueno amigos, estamos llegando a la parte final, recordándoles nuevamente a los ganadores del libro Huellas del Amor Infinito de la escritora Jimena Gibaja, que nos vamos a contactar para que ellos se acerquen a retirar el libro en las instalaciones de radio de la Casa de la Cultura y pues también pedirles que ellos van a tener que tomarse una foto para que la escritora suba a la página y obviamente les cuente qué tal les pareció el libro. Los ganadores de los textos fueron Fátima Zambrano, Rubiela Muñoz y Karina Zumba, con quien nos contactaremos. Compartan también la transmisión para que ustedes puedan hacerse acreedores de distintos eventos. Sí, recuerden compartir, que tenemos para ustedes CDs, entradas, afiches, así que compartan la publicación. Y bueno amigos, llegó el momento de despedirnos. Gracias por estar otra vez en Estación Cultura Viva. Recuerden, el próximo martes les tendremos más sorpresas, más sorteos, más información y mucha diversión. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y fue un placer estar con ustedes en un programa más de Estación Cultura Viva. Mi nombre es Estefanía Vilca y gracias por seguirnos. Recuerden compartir Estación Cultura Viva y darle manito arriba. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.